Roll. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ave Ternascos. Locutoren te salutan. Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Bienvenidas, bienvenidos a Pequeño Ternasco. Y he empezado diciendo locutores te salutan, pero no hemos dicho los locutores. Roxa, Roxae, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y también el mismo que os habla, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos arrancando con una gente que hemos escuchado ya alguna vez por aquí. Son los Reyes de la Guerra de War Kings. Ese aglomerado histórico enmascarado compuesto por un legionario, un vikingo, un cruzado. ¿Y quién más había? Legionario, vikingo, cruzado. ¿Me estoy dejando a alguien? Legionario, vikingo, cruzado. Uno más, no me acuerdo ahora. Bueno, la nueva promesa del power metal, metal cuñado, los War Kings, el tema que estás escuchando, está inspirado en Gladiator, porque se llama Maximus. ¿Has visto lo bien que hablan latín? Los que también saben latín son las Ternascas y Ternascos, que ya estamos a las que ya tenemos a la escucha. A la escucha en directo live. Vamos a ver quién nos va saludando en el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp. Tenemos a Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, wow, yeah. Hoy sigue el riguroso directo desde Lorca, desde Levante, Ana Sánchez. Tenemos también a nuestro compañero Dani del programa La Fauna de Radio Enlace y de Asalto Mata RadioRock.com. Bueno, Radio Enlace, que la tenemos un poco pasada por agua, ha sufrido un accidente. Un saludo y mucho ánimo, compañeros. Tenemos también a Farrah Pride con San Hammer desde Murchante. Y también tenemos desde Iruña, Juancho Fotorock, desde Los Máscaras. Saludos para Lata, para la conserva. Tenemos a Eli Creators, Zaragoza Style, desde Épila. Pues ahí está ese saludo para el podcast. También para el podcast, desde Tudela, Magna Farrah Pride, Félix. y en riguroso directo desde el macizo galaico, Silviña, desde el Logroño Power, Diego, y desde el sur, desde Cádiz, Diego de los Escapeland. Por supuesto, conforme nos vayáis saludando, iremos dando muestra e indicando desde el directo de Pequeño Ternasco, desde el directo de la radio online del Rocasalto, matarradiorock.com, que ya estáis escuchando ahí, en directo, en riguroso directo live. Vamos a por la primera sección del programa. Rosa Rosae nos la trae. Come on. Venden mascarillas con tu cara impresa para que la gente te reconozca por la calle. Pues no sé yo si harán caja, lo que sí que le acaban de quitar, el único encanto que para mí tenía la mascarilla. Que no te conoce ni Dios. Ahora, como digo en los vídeos, parecemos todos hooligans, hijos de puta. La mascarilla y las gafas de sol, ya. Ya vamos, a atracar bancos como loco. En una época en la que gran parte de la población del planeta requiere mascarillas para salir a la calle, cada vez son más los que intentan redefinir su diseño para que sean más prácticas, en ocasiones como esta, de forma sorprendente. El fabricante de esta mascarilla se llama Maskalike. Este Maskalikes en Instagram, en Twitter, en Facebook. Se los masca a todos. Maskalike, que con sus diseños busca solucionar un problema básico al que te enfrentas cuando te colocas el apósito este de las narices, nunca mejor dicho, porque la nariz también la tiene que cubrir, recuerda. Se pierde tu identidad facial, te pareces al resto de ciudadanos y muchos serán incapaces de reconocerte si se cruzan contigo. A quien más, a quien menos, alguna vez le ha pasado ya. Además, estas mascarillas Maskalike cumplen el estándar N95 y vienen con una ventaja extra, y es que, obviamente, no son mascarillas desechables. Eso sí, la idea no está exenta de problemas colaterales. Colateral. Alguien que se haga con tu mascarilla podría ponérsela, si es tonto del culo y quiere contagiarse el coronavirus, pues sí, se la puede poner, y hacerse pasar por ti para intentar desbloquear tu teléfono móvil. Pues muy sencillo, no le pongas el desbloqueo facial al teléfono y ya está. Que no sé por qué cojones. Pero sí, exactamente. Si te pones la mascarilla tiene su propia forma. No, pero la mascarilla... No, o sea, la mascarilla esta se adapta perfectamente... Pegadica a la boca. Pegada a la boca, a la nariz. O sea, es que no solamente copia el contorno, es que pilla, o sea, también tus medidas, pues, y no se adapta perfectamente. Pues no puedes respirar bien. Bueno, no lo sé, que yo no me la voy a comprar ni tengo intención. Pero bueno, recabaremos datos de a ver qué es lo que pasa. Bueno, también podrías sentirte creativo y encargar una mascarilla personalizada, pero con la cara de tu personaje favorito o de tu avatar. Tenemos también en directo a Eli de los Ratones Colorados. Suponemos que también estará Belén ahí desde la capital. Nos dice Elías que no le hagan a Ayuso la máscara, que la apedrean, que es mejor no conocerla. Y también saludos para Lata de Rubén. Zaragoza está el justito, el momento que estamos escuchando, pues precisamente, como ya te podías imaginar, a los Avatar. Porque te traigo otro de los temas incluidos en Hunter Gatherer, el nuevo trabajo de los suecos Maquillaos, que tiene una pinta excepcional. No el maquillaje, sino el disco en sí. Este tema se titula concretamente Silence in the Age of Apes, silencio en la edad del mono. Con el anís del mono sí que se guarda silencio, por lo menos mientras te lo bebes. Luego no, se te suelta la lengua. Pues lo dicho, los Avatars sonando pequeños de este Ternasco, Silence in the Age of Apes, lo estás escuchando en tu podcast en riguroso directo, tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, a eso de las 3 de la tarde, hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! ¡Nada! ahí tenemos a Diego disfrutando del principio del programa de los Avatar, que le volan un huevo. Por cierto, estamos en el episodio número 273 de Pequeño Terrasco, al que hemos titulado Ellas son eléctricas. ¿Por qué? De aquí a un ratico te enteras, no te preocupes. Bueno, si hay un estilo que las metalamebas nunca han sido capaces de asimilar, es el crossover entre el rap y el metal. Estamos escuchando a un claro referente de este estilo, como son los Crazy Town X, el tema The Life I Choose, la vida que he elegido. Estos angelinos llevan más de 15 años bordándolo y lo que escuchas es su nuevo sencillo, Crazy Town X, The Life I Choose, en las canciones no aptas para metal cuñados. ¿Qué haríamos sin ellos? No podríamos vivir, ¿eh? They run away when I come around. We're about to burn the town. Hot roll in a crazy town. Murder, murder. I don't think you ready now. Young nigga with an attitude, and I'm running through the game like my name Crash Bandicoot. Ain't no mistaking. Hit the strip club and I make it look vintage. Black Axl Rose about to slash. I'm relentless. Sister, I'm twisted. You ride so quiet. The mode that I'm on, I can't enjoy the silence. I'm deaf like Nepa. Cross stage and center. We does it better. Bottle pop until I break a chandelier, and I throw it back with the flavor in your ear. This is the life. Out the frying pan, about to make it come back like a mind man. I could pass a piss test and I exam. Bulletproof vest, I'm a vet from the wasteland. Damn, on the streets with a spray can. Street lights in the lens of my Ray-Ban. Street life in the eyes of a real man. Build it up, tear it down with my band. Spam, you can say I got a game plan. And we do it for the love, not the pain, man. Now it's not the same song or the same jam, but it's all adding up like Rain Man. This is the life I chose. Guns and roses, my life in stereo. Sex and love and lethal doses. Build it up, then I burn it down. Build it up, then I burn it down. Light it up, burn it to the ground. They run away when I come around. People come from places all around. Giant speakers wired for the sound. If you're gonna play it loud. Got something to say, then say it now. Cataclysmic chaos in the crowd. We are not afraid to tear it down. You don't know that we can show you how. Fire burning to the ground. People come from places all around. Giant speakers wired for the sound. If you're gonna play it loud. Got something to say, then say it now. Cataclysmic chaos in the crowd.

En fin, recién llegadito de Barcelona, Leo, me estabas contando fuera de micro que un viaje intenso, ¿no? Y que ha pasado de todo. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, nos hemos ido allí 4 días en busca de las pioneras rockeras y metaleras y nos las hemos encontrado. Y bueno, pues como siempre que hacemos estas cosas, pues vamos un poco lo inesperado y bueno, siempre la experiencia siempre es grata y positiva, pero intensa, como pocas. Muy bien, pioneras del rock y del underground de nuestro país en cuanto al rock se refiere. Ese es el recopilatorio que se titula Ya son eléctricas, un LP con 11 bandas de nuestra música, de nuestro rollo. 11 bandas que anduvieron, en un periodo que abarca del año 82 a 1991, una década, y unas bandas en las que mandaban eran ellas, reza la promoción. Sí, bueno, hay un poco de todo. Hay desde bandas íntegramente formadas por mujeres, como es el caso de Pléyade, a, bueno, luego pues grupos en los que pues alguno de sus componentes, generalmente la vocalista, pues aporta un toque de distinción femenina, digamos, ¿no? Bandas mixtas, incluso formadas por hermanos, como en el caso de Lacey. Bueno, un poco de todo, realmente pues casi todo lo que se puede encontrar, mucho más no hay. Y bueno, pues Paco Manjón, que es el recopilador en este caso de este maravilloso vinilo, pues es el que ha trabajado durante meses y años, incluso diría yo, para dar con estas grabaciones que realmente son pues muy desconocidas, ¿no? Pues sí, hemos escuchado la canción que abre la cara A de ese vinilo, que la de Malena y Belcebú, Destrucción, pero tenemos formaciones, como nos está diciendo, voy a enumerarlas, que tampoco cuesta mucho porque son 11 total. Tenemos a Huracán, de Madrid, con grabaciones del año 83, Neurosis, de Bilbao, también del año 83, Cassandra, de Barcelona, del año 1990, Amnesia, de Logroño, el 91, Mole, de Madrid, del año 84, Pléyade, que acabas de nombrar, de Vitoria, del año 85, Lacey, que también has nombrado, de Madrid, del 89, Jin Yang, de Madrid, del 88, tenemos también a War, de Bilbao, del 89, y cerrando esta extensa recopilación, tenemos a Viuda Negra, del año 83, también de la capital del reino de Españistán. Bueno, como dices tú, un trabajo ingente de recopilación, de buscar esos audios, que me imagino no habrá sido fácil en cuanto a la escasez primero y en cuanto a que son muy antiguos y que evidentemente también habrá habido ciertos problemas o dificultades con encontrar grabaciones de calidad, ¿no?, para poder ser incluidas en este trabajo. Sí, sí, bueno, y no solamente eso, o sea, lo que es la arqueología, de dar con las grabaciones, másters, maquetas, en fin, todo aquello que se pueda salvar, pues ha llevado mucho trabajo. Y luego también el hecho de contactar con las propias protagonistas, que esa es otra historia que va en paralelo, porque lógicamente pues no puedes hacer un recopilatorio a espaldas de nadie. O sea, tienen que saber ellas, tienen que estar de acuerdo, se les tienen que mandar las copias correspondientes luego para que disfruten un poco de este reconocimiento a posteriori. Y bueno, pues es un viaje documental, pues eso, lleno de peripecias, pero que alcanza la satisfacción plena por parte de la gente que lo saca cuando tienes el vinilo en la mano y puedes decir, pues mira, ya está hecho. Así que, bueno, ahora es cuando nosotros nos ponemos a seguir terminando el documental, que va un poco en paralelo al vinilo. Si quieres ahora pues te explico un poco lo que es el documental, sí, sí, para además, distinguirlo del LP. Estoy muy interesado porque realmente este es un proyecto transmedia donde los haya, ¿no? Estamos hablando de vinilo, estamos hablando de una revista que acompaña ese vinilo, 32 páginas con un montón de información sobre las bandas, fotografías, imagino que entradas de conciertos, bueno, todo ese tipo de material gráfico y demás que acompaña a este tipo de trabajos, de recopilaciones, pero es que además también estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de ese documental en paralelo que está todavía en preparación, que yo lo conozco bien porque ya desde hace días que te venía preguntando porque me resultó muy interesante y del que, bueno, que has aparte de contactar con las bandas, para informarles de que se iba a hacer este recopilatorio, es que encima te has acercado a los lugares de residencia de cada una de ellas para hablar con sus protagonistas, ¿no? Leo aquí un montón de nombres, pero casi prefiero que me lo comentes tú, que para eso estás también, entre otras cosas. Claro, bueno, en realidad, a ver si lo cuento bien, Ellas Son Eléctricas es un proyecto que bueno, en principio pues se limitaba al vinilo, pero, bueno, perdón, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, tranquilo. Sí, sí, sí, te decía que bueno, primero pues ha salido el vinilo con una serie de grupos, algunas de cuyas protagonistas pues van a intervenir en el documental. Quizás el documental no tenga este mismo nombre, de Ellas Son Eléctricas, es posible que lo denominemos de otra manera, pero sí tenemos declaraciones de algunas de las compañeras, vamos a llamarlas, que salen en este disco, ¿no? Entonces hemos hablado con Malena, de Malena y Belcebú, con Gaby de Yin Yang, con las Pléyades de Vitoria. Queremos también contactar con la familia de Azucena, que bueno, pues está representada como en su trayectoria con Huracán y Viuda Negra, y luego pues hemos ido añadiendo a otras mujeres ya mucho más conocidas de nuestro rock, pues como son Amaro desde Barcelona, Leonor Marchesi desde Madrid y Argentina en Santa, Yoli Aragón de Los Granadinos Caín, sigamos, desde Galicia Ángeles Lago de Crazy Cabuxa, Daría Ras de Burgos con Frío, y ahora recientemente en Barcelona pues Carmen García, que es la hermana de Manolo García, que estuvo en Evo. ¿Quién más? Sadai, un grupo digamos que similar a Vixen, y me siguen faltando porque son muchas. Son muchas. Es que realmente intentaré recordarme. Yo empecé a enterarme de este proyecto no por el hecho del recopilatorio del LP en sí, sino porque tú ya empezaste a mostrar algunas capsulitas en vídeo de esas intervenciones, de esas entrevistas que habías mantenido, como digo, en un trabajo que si el del LP lleva su curro, es que este lleva todo ese curro y además los desplazamientos. O sea, es que esto es una cosa, es una empresa de una envergadura ya relevante, diría yo. Sí, sí, o sea, más que relevante es ambicioso, porque nosotros, Paco Manjón y yo, que somos los que estamos haciendo el documental, pues la verdad es que estamos a nosotros nos da igual que lo hagan otros o hacerlo nosotros, pero hay que hacerlo, evidentemente, ¿no? Porque estas mujeres están invisibilizadas en la historia de la música española e incluso de la nuestra propia, del rock en España. Y bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo están haciendo las del punk con las suyas, y las del pop, pues ya nos las conocemos a todas, ¿no? Las del pop. Entonces sí, hay que ir allí, que desplazarse. Y bueno, las entrevistas ahí están, estamos subiendo de momento los extras, un poco para ir haciendo boca. Uh-huh. Y luego pues habrá un documental en condiciones de una hora y media, supongo, como mínimo, pues opinando todas sobre pues las preguntas comunes que les hacemos, para, digamos, que hilar, se habla de todo, pues de sus vocaciones dentro de la música, de cómo empezaron, de cómo se llevan con otras chicas, el punto del machismo también, si lo hubo o no, en fin, anécdotas, siempre con un tono positivo. No vamos a dar la turra identitaria porque no nos va nada este tema, así te lo digo. Sino que, bueno, es un documental para que la gente se lo pase bien, que no, nadie salga encabronado, con perdón, diciendo, pues, joder, fíjate. No, no, casi todas nos están dando unos testimonios en positivo, cosa que celebramos, y por lo tanto el documental va a tener éxito. Muy bien. Oye, volviendo un poco al disco, porque además están aquí desde la tribu Ternasca preguntándome, vamos a saludar primero, porque tenemos a tres nuevos ternascos a la escucha. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! Ese es el grito de guerra de nuestro ternasco de Barcelona, Des. También desde Barcelona nos está escuchando Alma. Y no sé si me dejó alguien. Creo que también está Lokis por ahí escuchando. Bueno, el caso es que tanto Des como Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, nos están preguntando directamente que cómo se puede conseguir el vinilo, porque evidentemente ya está a la venta y no hemos hablado de la manera de adquirirlo, claro. Claro, pues bueno, el vinilo además que nos lo quitas de las manos, ¿eh? ¿Verdad? ¡Lo porque... tenemos calentito, señora! Sí, calentito está, porque aquí en Madrid tenemos un sol de justicia. Pues, a ver, esto es una tirada limitada. Ojalá, digamos que Beat Generation, que es el sello que nos ha ayudado a distribuirlo, pues... se anime y haga una segunda tirada, pero en principio para solicitarla pues tenemos una dirección de correo que es bien facilita, ellassoneléctricas@gmail.com, y nosotros desde ahí pues vamos, ponemos a quien nos lo pida en contacto con una distribuidora de Leo, confianza, pero, que discúlpame, ellas son eléctricas con doble S o ellas son es que es importante porque quiero después sí poner... con dos S. Tal cual, ellassoneléctricas @gmail.com. Con las dos S. Me lo estoy apuntando porque así lo pondré yo en el artículo, el enlace directo para que puedan pinchar directamente y mandar ese correo solicitando ese álbum. Entonces era imperativo que saber si era con una o con dos S, porque si no. Sí, es importante porque si no llegará, evidentemente. Claro, claro. Sí. Bueno, decíamos que es un proyecto transmedia, que es un proyecto ambicioso y que es un proyecto, también has comentado, pues que se tenía que hacer. Y aparte de todas esas reacciones en positivo que te has encontrado, ¿hay alguna especie, porque evidentemente el hilo conductor pues es las mujeres del rock en esa época y tal, pero ha habido algo, te has encontrado tú, sobre todo a la hora de hacer el documental que está por llegar, que también me están preguntando que cuándo va a ser, imagino que eso todavía no lo puedes sí. contestar. Te manda sí. Diego Escaiblan un abrazo de su parte, me están poniendo por aquí también. pues lo que te decía, si has podido encontrar mediante esas entrevistas algún otro tipo de hilo conductor que te hayan proporcionado ellas mismas con las vivencias que te han contado, porque imagino que habría similitudes independientemente de la zona en la que estuvieran cada una, ¿no? También sus diferencias, evidentemente. Sí, pero mira, no sé, bueno, esto es hacer un poco avance del contenido, pero nosotros, por ejemplo, cuando hemos afrontado el tema de si la escena de músicos y de público era machista, y lo siento mucho por los que esperasen o las que esperasen que el heavy era horrible y espantoso para las mujeres, pues nos han dicho desde su punto de vista de artistas que no, que todo lo contrario. Eso es algo común a todas, es decir, o sea, casi ninguna tiene experiencias negativas en relación a esto, ¿no? Luego también, otra cosa interesante es que entre ellas no se conocen. O sea, cada una está haciendo la guerra por su cuenta heroica, desde luego, en su territorio. No es lo mismo, evidentemente, pues hacer música en Burgos que hacerla en Madrid o en Barcelona. No, ya te cuento, en Galicia o en sitios más alejados de los polos del negocio, ¿no? Y bueno, luego también se plantean cuestiones como las relaciones entre las propias chicas, por qué no hay grupos enteramente femeninos. O sea, hay una serie de coincidencias muy curiosas e inesperadas que nos han ido revelando poco a poco, ¿no? Y bueno, eso para mí es lo más fundamental. O sea, el anecdotario es muy rico, pero eso no lo dejamos para cuando... Evidentemente. Está el documental que me preguntabas por la fecha. Sí. Desde luego nuestra intención es que esté listo para finales de año. Y bueno, y estamos haciendo investigación aparte y queremos estar pues en torno a los dos años, y llevamos ya pues unos cuantos meses con esto, difundiendo todo aquello que nos entre, porque... bueno, nos estamos enterando y estamos descubriendo a chicas del rock en España, a mujeres del rock en España, que no conocíamos, sinceramente. Entonces, esto está generando un movimiento que nos va a dar pues para hacer pues eso, lo que es un proyecto a fin de carrera, ¿no? Si esto fuera una universidad. Una tesis doctoral, madre mía. ¿Eo? Ah, sí, perdona, dime. Que digo que prácticamente una tesis doctoral, ¿no? sí, y además, oye, que estamos encantados de que esto sirva de inspiración a otra gente para que hagan lo mismo. O sea, esto está, lo que queremos es agitar un poco para que empiece la reivindicación cultural del rock y el metal en España, pues porque está hecha por muy poca gente y en muy poca medida, ¿no? Entonces, a ver si después de este tenemos pensado otros documentales, pero bueno, vamos primero con este, ¿no? Vamos paso a paso, evidentemente, que tal, con el gusto, con el cariño y con el trabajo y la paciencia que se está haciendo, yo creo que además, uniéndolo a que yo creo que puede ser del máximo interés del público, a mí desde luego me llamó la atención desde el segundo cero. Y tal como podemos comprobar aquí, estoy comprobando en el chat de la tribu Ternasca, bueno, pues ya han colocado ellos el correo electrónico para que desde dentro de la tribu ya puedas no empezar a recibir, sino que sigáis recibiendo pedidos para la adquisición de ese vinilo y luego pues posteriormente, evidentemente, para ese documental, que también nos tiene, si cabe, todavía más interesados, porque el vinilo ya está, pero el documental no, con lo cual estamos, como dicen los anglosajones, generando hype de ese, ¿no? Sí, señor, exactamente. Eso dirían en una escuela de marketing, justo. Pues yo no he ido a ninguna. La de la calle. Yo soy del marketing de la calle. Por eso he dicho antes, sí, lo de lo tenemos calentito, señora. Porque es el marketing del puestecito del rastro, ¿verdad? Bueno, sí, total. Vamos a acabar con un tema, vamos a acabar esta entrevista con un tema de la maqueta del proyecto Germen de Santa. Gracias a él pudieron fichar ficharon para Santa a Azucena, y que se convirtió pues prácticamente el máximo exponente del heavy metal en nuestro país. El tema concretamente lo compusieron los Obús y los Vallecanos lo venían, estoy leyendo literalmente de la promo que me has enviado, que venían interpretando, sí, su primera etapa, cuando eran trío compuesto por Juan Luis Serrano, Paco Laguna y Manolo Caño. O sea, no estaba ni Fortu en aquel momento. Y es una versión, sí, sí, sí, primeriza y diferente a la publicada en el primer LP de Santa. En este tema, además de Ajero, ojo, este también ha estado en todas las batallas, y Azucena, se puede escuchar a Juan Luis al bajo y a Fernando Sánchez a la batería. Y es ni más ni menos que Mis noches tienen rock and roll, de Viuda Negra. Tema con el que, como acabo de decir, vamos a despedir esta entrevista, agradeciéndote, Leo, como siempre, la buena disposición que tienes hacia este programa, hacia Salto Mata Radio Rock y hacia cualquier cosa que te propongo yo personalmente, porque siempre estás ahí. Pues muchísimas gracias a ti, y bueno, ya lo he comentado en alguna ocasión con otros compañeros que nos han entrevistado, que son un poco de nuestra cuadrilla, o sea, seguimos en medios selectos y escogidos, en este caso como Salto Mata Radio. ¿Qué más podemos pedir? Claro que sí, bueno, que sé, pues un millón de euros tampoco estaría mal. Por pedir lo que no quede, si te lo da ya la hostia. Leo, muchísimas gracias por habernos acompañado, y aquí dejamos a toda la audiencia escuchando a Viuda Negra. Mis noches tienen rock and roll, tema del año 1983. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me sa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, fantástica, fantástica entrevista con Leo Cebrián, que es el que siempre es un placer tener aquí a los micros de Pequeño Tenasco. Y encima, menudas cosas guapas que nos ha contado, ¿eh? Ya pone por aquí Charlie que ya se ha pedido el vinilo. Impresionante. Una joya de nuestro rock. Pero nos vamos a ir con nuestras mierdas de siempre, las bizarradas de Pequeño Tenasco. Decir antes que nada que tanto la noticia tonta como las dos bizarradas de hoy son absolutamente, tienen que ver y están absolutamente emborrachadas de coronavirus. Si os habéis fijado en el primer titular y como vais a poder comprobar en los dos titulares de las bizarradas, porque claro, estamos otra vez en pleno rebrote, ¿eh? El rebrote, rebrote y en tu culo explote. Bueno, va. En fin, aquí en Aragón en fase 2. Yo no sé cómo estáis yendo en el resto del país, pero esto es una mierda que te cagas. Vamos a por esos titulares. Roxa Rosae. Un pub inglés instala una valla electrificada para asegurar la distancia de seguridad con los empleados. Ahí te da un garrampazo que te tira al suelo. ¡Ahí va el chupito! ¡Me cago en Dios! ¡Qué garrampazo! El personal del pub The Star Inn en St. Hughes, en Cornwall, en el Reino Unido, estaba ya harto de que los clientes, sobre todo aquellos que habían bebido más de la cuenta, se acercaran demasiado a los empleados a pesar de las advertencias y marcas que informan de la distancia de seguridad con la barra. Así que el dueño, ni corto ni perezoso, optó por medidas algo más drásticas e instaló una cerca electrificada como la que se suele usar para el ganado en las grandes fincas. Claro, son todos unos cabestros, pues hay que ponerles medidas pues, para ese tipo de animales. Lógico y normal. Me parece fantástico. Vamos, un aplauso para este hombre. Se trata de una valla formada por dos cables conductores que están conectados a una batería, de forma que al tocarlos da un buen calambrazo. Normalmente, explica el dueño a diversos medios locales que se hicieron eco de la iniciativa, la valla, a un metro aproximadamente de la barra, está apagada, pero puede encenderse y funciona. Y de hecho, un par de clientes ya la han probado para su desgracia. Para desgracia de ellos y divertimento de los demás, porque tiene que ser divertido de la hostia, ¿eh? Los cables, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, tienen un cartel que indica claramente lo que hay. ¡Cuidado! ¡Valla eléctrica! A lo mejor con esto la gente aprenderá a mantener la distancia física. Y si no, lo único que se verá hacer al personal en ese garito será hacer el baile de los caídos. El baile de los caídos. Cuando lo escuchas la primera vez parece que digan el valle de los caídos, pero no, no, es el baile de los caídos. ¿Qué es el tercer sencillo que te traigo ya del último disco titulado Como la canta que estás escuchando? El baile de los caídos de los folmetaleros castellonenses La Época. En la valla está electrificada los bares, también va a marcar La Época también. Y los estás escuchando, cómo no, aquí en Pequeño Tenasco, en tu podcast, en el riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, puntualidad británica, a pesar de estar en Españistán, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡el moral! La balanza mostró con qué fuerte es el rey, siendo un astro podrás. más han de escoger entre morir y obedecer. Sé que puede ser de algún otro modo. Ven, encontraremos la solución. Epa, epa, epa, que nos hayamos dejado de saludar al amigo Juanma desde Coslada. ¡Aupa, compañero! Para levantarse, yo contigo en pie, somos uno más. Y Anika Sánchez, que estaba disfrutando que te cagas con los Lépoga, que le encantan. Bueno, no son concretamente de Murcia, pero de ahí, del Levante, claro. Y Charlie, que nos contaba que hay que traerse para Españistán eso de la valla electrificada en los bares. Que lo vamos a gozar. Ya te digo que sí. Siguiente bizarrada, Roxae. Un turista revive la película La Terminal y pasa 110 días atrapado en un aeropuerto de Filipinas por el coronavirus. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Así estaría el hombre, ¿no? Hombre, hoy sí que está justificado el insulto este, pero vamos, a más no poder que diría aquel. Es probable que tras escuchar la historia de Román Trofimov, cualquiera deje de quejarse por haber pasado el confinamiento con niños, solo o discutiendo con sus parejas o compañeros de piso. Y es que este hombre de Estonia, está muy bien esto de hombre de Estonia, porque si dices hombre de Bélgica, no, puedes decir Bélgica. Pero hombre de Estonia, estonio. Hola, soy Antonio y soy estonio. Este hombre de Estonia estaba de vacaciones cuando, a causa del cierre de fronteras por la pandemia, se quedó sin poder salir del aeropuerto de Manila. Este turista estuvo unos días en Tailandia de viaje y su siguiente destino era Filipinas. Pero al llegar al aeropuerto de la capital, el 20 de marzo, debido a las restricciones del espacio aéreo, no pudo pasar por inmigración. No se podían emitir visados para entrar al país y tampoco podía volar de vuelta. O sea, sí, sí, la película La Terminal, pero... Exactamente, bueno, que la película Terminal está basada en un caso real. Que el caso real estuvo más tiempo que los 110 días de este, y no fue por el coronavirus. que era por motivos burocráticos distintos. Bueno, así que le dejaron quedarse ahí, usar los baños públicos, dormir en el suelo, comer en los restaurantes... Como estar en la cárcel, solo que con vistas a la pista de aterrizaje. Finalmente, el pasado martes 7 de julio, San Fermín, aunque no se haya celebrado, pero vamos, estaba más contento que si hubiese estado en Pamplona con los Sanfermines, ya te digo que sí. Pudo volar de vuelta a su país, por lo que estuvo un total de 100 días allí atrapado. Según los medios de Estonia, Trofimov pudo regresar gracias al denominado pasaporte gris, una especie de salvoconducto creado para viajar cuando no se tiene pasaporte. Para conseguirlo, hizo pública su situación. He estado en el puto aeropuerto de Manila más de 100 días. Necesito ayuda para salir de aquí, declaró entonces a los medios. Y continuó. Soy una persona con discapacidad. Mi salud está empeorando por la mala alimentación, la falta de sol y aire fresco. No tengo otra opción más que pedir ayuda públicamente. Vamos, que el hombre... El hombre estaba con los nervios a flor de piel. El hombre iba sin estrés. Sin estrés que iba el hombre. Madre mía, pobrecito. Y sin estrés es la banda que ya está escuchando aquí en Pequeño Tarrasco. Sí que son sin estrés. Concretamente estamos escuchando su tema Miedo, que fue el tema elegido para presentar el doble DVD que grabaron el año pasado en directo en la Sala Nazca. Un DVD que empezaron a promocionar a principios de este año, pero que con la pandemia también, pues bueno, no han podido difundir como debería, y ahora están reactivando esa campaña de promoción. El tema, por cierto, se llama Miedo. Miedo el que tenía el Tropo Moff este, de quedarse en Manila forever and ever. Dice Des que lo de estonio que le suena más a la tabla periódica de los elementos químicos. Y Charlie que se había entendido que era de Soria. Ahí estaba, en el aeropuerto ese de... de Filipinas. Estaba pensando que si en Soria hay aeropuerto, porque como hay en todos los lados, todos inútiles, pero hay en todos los lados. Pues a lo mejor hay. Ay, el aeropuerto Soria, encima las ruinas de Numancia. Recordarte también que cuando acabe el pequeño tenazco, de aquí a 5 minutos tienes un pedazo programa en Asalto Mata Radio Rock que te pedes Mercedes. Horns up, cuernos arriba con Juanma. Bueno, los jueves en Pequeño Tenasco hay una tradición y las tradiciones mandan. Los jueves cierra el Boni. Y si no te sabes esta canción, bueno, ya te la digo yo. ¡Alambre de espino! De noches de rock and roll, noche de rock and roll, el primer disco de los Barry. Escribiré alguna canción para olvidar que hoy es como ayer. No, no, la rutina Y hoy nos despedimos como manda Wakanda ya, porque va a acabar la canción y se acabará el programa. Así que Roxa Rosae. Besos, abrazos, disfrutar del fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Hasta el lunes. Ya sabéis que los sábados no disfrutamos ya de Senderos del Rock, porque hasta septiembre no está de vuelta, así que nos conformaremos con Pequeño Ternasco 4 días a la semana, ¿o qué? Pues lo dicho, que nos vamos, que nos largamos con la música a otra parte. Recordar que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en mitad del campo perdido sobre un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, agur.